A las casas se les deshacen los pobres, y si por casualidad están amando los pobres, se les deshacen las casas a los pobres.